Se pone a llorar y me dicen mis amigos, ¿qué es lo que pasó? Y tengo que contestarle. Déjala llorar.